surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Amado mío, estoy. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma, ya, ya nada me consuela. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Cuando besé tu boca por primera vez, floreció entre los dos un nardo de ilusión, y cayó de tu frente la regia altivez, y entornaste los ojos con su bésame, querida, como aquella noche en que las estrellas pálidas y bellas temblaban de amor. Bésame, querida, bésame en la boca, para que se ahuyente el fantasma hiriente de mi cruel dolor. Bésame, querido, cerrando los ojos, y así tus pestañas, mágicas arañas, tiendan su prisión. Bésame, querido, luciérnaga errante, bésame en la boca, con tu boca loca, fuente de ilusión.

quiero, te quiero, te quiero, te adoro. Bueno el sonido, es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Sueña, sueña mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta canción que para ti canté. La noche pasaré.